Homilía del diácono Chris. En el mundo de hoy, todavía estamos siendo llamados a trabajar. El llamado de Dios está continuamente allí. Él llama a ti, a mí, todos somos llamados. La voz de Jesús se está acercando a nosotros en los lugares más remotos de nuestros corazones. Es un llamado que escuchamos en nuestra primera lectura cuando Dios estableció su plan para todos nosotros. Cuando nos llamó, si escuchan mi voz y guardan mi alianza, serán mi especial tesoro entre todos los pueblos, aunque toda la tierra es mía. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación consagrada. Esta es verdaderamente una invitación para regresar libremente a Dios Padre, el Creador de todo. Así como Jesús llamó a los doce para continuar el ministerio amoroso en el mundo, Él nos llama a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Piensa, en nuestro bautismo recibimos el agua del amor de Dios y el aceite de su servicio. A medida que avanzamos en la vida, esta bendición se complementa en la comunión y en la confirmación. Nuestras necesidades de hoy son tan grandes como siempre lo han sido. En un mundo de dependencia, confusión, pobreza, injusticia y tantas otras luchas y desafíos, Jesús todavía mira y ve a su mismo pueblo como ovejas sin pastor. Él siente nuestras luchas y dolores y como siempre está aquí por nosotros, esperando a que regresemos libremente a Él y escuchemos su voz y tengamos fe. La fe nos permite desarrollarnos como las personas para las que fuimos creadas. Permite que las semillas del amor y el cuidado de Dios produzcan un buen fruto, el fruto correcto en el momento adecuado. Él mencionó esto a los primeros discípulos. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la cosecha que envíe trabajadores a sus campos. Somos su pueblo, las ovejas de su rebaño. Somos sus obreros en la cosecha, y nuestro llamado no es una tarea pequeña, sino que estamos llamados a proclamar la buena nueva de Jesucristo a todas las personas. Debemos mirar la gran cosecha en nuestro mundo, los enfermos, los muertos, los marginados. Todas las necesidades de las personas son parte de nuestro llamado y oración. Es en el cuidado y la compasión que el reino de los cielos se acerca. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces, cuando oramos por ciertas cosas y no se cumplen cuando nosotros también las esperamos, por qué podría ser esto? ¿Por qué nuestras oraciones no son respondidas en nuestro tiempo y más tarde por lo que realmente sucede? Muchas veces parece que hemos pasado por algo nuevo. Hay tantas voces compitiendo por nuestra atención y las distracciones son muy reales. Tendemos a distraernos o desorientarnos con estas voces mundanas y nuestra fe puede disminuir un poco. ¿Por qué seguimos adelante y nos distraemos tan fácilmente? Continúa antes de que sea el tiempo adecuado, antes de que acabemos. En nuestro mundo de hoy, buscamos resultados inmediatos, ya sea información a través de las noticias o likes en las publicaciones en nuestras redes sociales. Pero muchas veces, por las prisas, no recibimos la plenitud del abrazo amoroso de Dios, la plenitud del llamado de su voz, la plenitud de su amor y cuidado por nosotros, su creación. En la primera de Pedro dice, ya que ha nacido esta vez, no de semilla corruptible, sino de la palabra incorruptible de Dios que vive y permanece. Podemos ganar mucho más deteniéndonos y permitir que el Espíritu Santo produzca obras dentro de nosotros. Es como sonreírle a tu vecino y saludarlo de mano, incluso un extraño, es visitar a una persona enferma, es detenerte y escuchar a un amigo, o mejor aún, alguien con quien no tienes mucho en común, pero es verdaderamente escuchando. Es cuando permitimos que la voz de Dios penetre en nosotros mismos que comenzamos a dejar que el dueño de la cosecha cuida su semilla de amor dentro de cada uno de nosotros. Es en este tiempo de crecimiento que crecemos como las personas para las que fuimos creadas. Si estamos dispuestos a abrirnos al amor y la guía de Dios, Él guiará nuestros corazones a donde estamos llamados a estar en este tiempo y en este lugar. El tiempo correcto, el lugar correcto, y esto requiere valor y paciencia. Esto requiere de fe. Lo mismo que el hombre que esparce las semillas y que duerme o está despierto, sea de día o sea de noche, nosotros también estamos llamados a confiar en el cuidado divino de Dios. Jesús nos está llamando a confiar en Él y todo lo que prometió a través de sus enseñanzas. Además, cuando nos detenemos y permitimos que pase el tiempo lento y pausado, podemos crecer. Al igual que las semillas esparcidas, este crecimiento viene de escuchar la palabra de Dios, escucharla y obedecer el llamado que recibimos. Nos convertimos en los cristianos que somos llamados y formados a ser. Es en este tiempo que estaremos preparados para empezar a ser obreros de Jesús en la cosecha. Hoy que celebramos el Día del Padre, démonos cuenta de la fe valiente y el amor que son dados a nuestros padres a través de nuestro Señor Dios. Hace un par de días, el Papa Francisco afirmó: el amor siempre está al servicio de los demás. Mantengámonos también en nuestros corazones y mentes a nuestros padres espirituales y a aquellos que han sido padres sustitutos, mamás que son madre y padre, suegros, padrastros, amigos de la familia y cualquier otra persona que podamos pensar que tiene la valentía y la paciencia de un padre. Es a través de estas imágenes paternas en nuestras comunidades que nos convertimos en las personas que somos amadas. También podemos recordar en la fe y la paciencia de otros que cuidan a sus propias cosechas. Nosotros también podemos crecer desde pequeños comienzos que pueden llevarnos a grandes resultados. Darse cuenta de que algo está sucediendo en este momento y por medio de la fe producirá una hermosa cosecha. Los resultados pueden no estar en nuestro tiempo o nuestros resultados, pero en la fe, cuando escuchamos la voz de Dios, sucede de la manera que debería. Amén.